Mañana les cuento, hay un lindo evento. Sí, muy cuente, lindo. Cuente, a ver. Sí, sí, lindo y emotivo, diría yo también. Sí. Porque se presenta un libro, no cualquier libro. Mañana en el Consejo Deliberante de Santa Rosa, mañana sábado, 20 de agosto a las 18 horas, que se llama El Camino de Oro. Me llama la atención el nombre y ya me gusta. Bueno, lo va a presentar, y es autora, Leticia Bertotto, campeona mundial de powerlifting, y está en comunicación en este momento con nosotros. Hola Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López, Agustín Leonard y equipo te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás, Leti? Bien, bien, muy bien. La verdad que feliz, feliz por todo lo que se está dando. Y porque, bueno, voy a hacer la presentación, como bien dijeron recién, del libro, un libro que se gestó a lo largo de muchos años y que se pudo concretar durante la pandemia, que me dio ese impasse, esa pausa, en la cual pude sentarme y, sí, y terminar de darle la forma, ¿no?, al libro. Que ella estaba pensado salir, pero bueno, eso, que esa vorágine que uno, en la que vivimos, que por ahí no tenía el tiempo para sentarme, seleccionar qué iba a poner, porque yo escribo desde muy chica y todos los días escribo. Entonces tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos llenos escritos. Sí, entonces sí, es a veces más difícil, cuanto más material hay, que cuando hay el justo, el material justo, ¿no? Sí, y sí, me pasó eso, que me sobraban poesías, me sobraban cosas, y no sabía dónde, qué seleccionar, y eso me ayudó bastante mi hija, que también escribe, y me dio una mano con el tema de... Yo en un momento dijo, basta mamá, acá, cerrá el libro acá. Claro, cortala de sacarle y meterle poesía. No, pero pará, que justo es el Día de la Mujer y escribí una cosa de la mujer hermosa. No, mamá, ese es para el próximo libro, me decía, ¿viste? Ahí va, y se llevó el crudo, se lo llevó, ella vive en Buenos Aires, estudia allá. Se lo llevó y me dice, te lo voy a hacer corregir, y se terminó, se cerró acá el libro, ¿viste? Y la verdad que se lo agradezco mucho porque... Si no hubiera puesto mano firme, todavía estoy poniendo y sacando, claro, ¿viste? No, o hace volumen uno, volumen dos, claro, y es lo que ella me decía. Parte. Claro, y sí, y pero sí, bueno, viste que en el momento te das ansiedad. No, para que le falta uno. Y tiene 5 tomos el libro, ¿viste? Y no lo terminas más. Y claro, sí, me imagino. Leti, vos sabés que leía en distintos medios que ha salido, bueno, la presentación mañana de tu libro, y escuchaba, sobre todo, que me emocionó mucho, debo decir, el spot de presentación del libro mañana, y hubo muchas frases. Me imagino, si estás contando la cantidad de frases que tenés ahí guardadas, ahí escritas, me imagino cómo también me harían emocionar, pero hay algo que dije, que me llamó la atención, que fueron dos frases. La primera, que tenía que ver con un guiso que vos contaste que te quedabas dormida. Y la segunda, que me encantó, que es, no recuerdo textual, pero la idea era de darle voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ese es un extracto de una parte del libro, por eso hay puntitos por ahí suspensivo, porque hice como un extractito. Sí, sí, justamente, ¿no? Yo digo, ¿qué van a ir a escuchar mañana los que se acerquen ahí al Consejo Deliberante, mañana a las 6 de la tarde? Van a ir a escuchar una realidad, ¿viste? Y eso de que en las realidades nos parecemos tanto todos y todas, ¿no? Sí. Nos parecemos tanto en esas realidades, en esos sufrires, en esas, esos momentos a veces de amor, otros de desamor. Somos mucho más parecidos y parecidas de lo que creemos. Y por eso, cuando uno escucha una historia de vida, a veces bien contada, ¿no?, que eso ayuda, contado de una forma linda o apreciativa, ¿qué pasa? Te gusta, sentás a escuchar porque te interesa, porque algo te está diciendo tuyo también. Y eso es lo que tal vez esta historia tiene, ¿no? Soy una mamá que crió sola 2 hijos, que llevé mi profesión adelante de una forma totalmente diferente a lo que se esperaba. Yo soy kinesióloga, nunca trabajé en un hospital, siempre me largué sola, con terapias alternativas. Todo el mundo me decía, estás loca, eso, ¿para qué estudiaste? Eso es de curandera, ¿no? Siempre como yendo a caminos que después se hicieron comunes, pero cuando yo arranqué a hacer ciertas cosas, no era común. Mm. Cuando yo empecé a hacer fuerza y me llené de músculos, no era común. Mm. Ahora una mujer así es ovacionada, ¿no? Como sí, que venció el estereotipo, qué bueno, qué valor que tuvo, no le importó que la gente pensara que se parece a un varón, hizo lo que sintió, pero ahora es más fácil. Hace 10, 15, 20 años atrás no era fácil eso. Y la verdad que todo eso lo voy contando de forma poética, siempre con una mirada, digamos, positiva. Siempre tengo una mirada hacia adelante, ¿no? Pro, siempre motivación. Nunca jamás algo malo a mí me va a despertar una duda de la vida. Nunca. Pero porque yo soy así. Es como que a mí algo que me sucede, que no está tan bueno, que en ese momento me hizo doler, yo sé que me va a traer un aprendizaje y que dentro de un tiempo lo voy a ver de otra forma. Totalmente. Pero me pasa en el momento, ¿no? Lo voy viviendo y lo voy masticando y voy diciendo, bueno, hoy es amargo, pero mañana o pasado me voy a dar cuenta que esto que me está pasando hoy me va a ampliar mi paladar, ¿no? Me va a dar una multiplicidad de sabores que no los tenía. Y así voy viviendo, mis hijos, por ejemplo, fueron a una escuela no convencional, fueron a la escuela de los Chañares, una escuela que nunca logró el apoyo del gobierno, terminó yéndose, que no tenían pupitres, estaban sentados en el piso. Y en el momento por ahí mis hijos no lo entendían. Hoy por hoy mi hija lo cuenta en Buenos Aires a gente de allá, me dice, pero tu mamá era pro. No, yo en ese momento era súper criticada. Claro. Como una hippie que a mis hijos no les estaba dando la educación que se merecían. Sí, me imagino. Hippie peyorativamente hablando, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, y así voy contando, ¿no? Voy contando, no en profundidad, porque cada una de estas historias se llevaría un libro en sí mismo. Claro, exacto. Leticia, ahí yo, bueno, también lo leía un poco en tema de los medios, que vos decías que es un viaje de revolucionario al encuentro del mayor tesoro, y también leía el tema de llevarlo hacia las escuelas, hacia los jóvenes. La verdad que vos mencionás mucho el tema de tus hijos, de cómo vivieron, y con toda la trayectoria que vos tuviste, las experiencias, ¿qué le ves de importante de mostrarle a los más jóvenes hoy en tu libro? Sí, yo siempre digo que yo antes, hará 10, 15 años atrás, yo decía, hay que trabajar con los adolescentes. Hoy digo, hay que trabajar con los niños. Antes, empoderando, tratando de llenarlos de libertad, de herramientas, no de pesadas cadenas o estereotipos o de bellezas. Digamos, todo lo que tiene que ver con la belleza que venden, imágenes de qué es lo bello, quién no es lindo. ¿Quién no es lindo? Si cada uno de nosotros es un tipo diferente de belleza. Y todo eso, si uno ya empieza a hablarles así a niños de 3, 4, 5 años. Yo, por ejemplo, tengo una escuelita deportiva en la cual tengo nenas, 30 nenas, 40 nenas de 7, 8, 9, 10 años haciendo pesas, juegan al fútbol, pero yo las vi y digo, qué hermoso, las amo porque realmente son libres. Claro. Y encuentran en el taller que hacen conmigo dos veces por semana eso, libertad. Claro, y está el tema. Quieren ser, quieren levantarte, eso, quieren hacer esto, quieren sentirse fuertes. Claro. Sí. Todas nosotras quisimos sentirnos fuertes. Sí, también está el tema de, digamos, de romper todos esos estereotipos que tiene la sociedad, y la verdad que hoy en día es increíble. Sí, pero hoy está todo mucho mejor, aunque la gente joven no lo vea así. Nosotros que tenemos, ya cumplo 51 años este año, medio siglo, lo que ha cambiado todo, cuando yo tenía 7 años y agarraba una pelota, era una machona. Está mal. Yo, por ejemplo, hoy le contaba eso a una alumna mía, una chica que tiene 40 y pico de años, y me decía que ella se sentaba con las rodillas un poco separadas, cerrá las piernas, cruzá las piernas, ¿cómo te vas a sentar así? Sí, la verdad que sí, es cierto. Pero, chicas, es una locura. Es una locura, imagínense esas chicas están educando niñas hoy, o adolescentes, porque si una mamá más o menos de 40 y pico tienen hijos adolescentes, con el esfuerzo que tiene que hacer para que eso no salga, ¿no? No nos salga de adentro como un reflejo y estar transmitiendo justamente lo opuesto a la libertad. ¿Sí? Porque esto no son ni más ni menos que eslabones de una cadena que le vas colgando alrededor del cuello a la niña más que al niño. Sí, la verdad que sí. Entonces, cuando vos pones esas nenas a hacer fuerza, cambia todo, porque la fuerza física se traduce en una cabeza fuerte, porque no vas a ir, si no tenés ganas de ser fuerte, arranca eso en la cabeza, vas y agarrás una pesa que pesa lo mismo que tu peso corporal y lo levantás. Sí. Porque vos querés ser fuerte. Totalmente. Y estas nenas yo lo veo que es natural, vienen y quieren ser fuertes. Claro. Y nadie les está diciendo que no. Ahí veo el cambio, chicas. ¿Qué tal, Leticia? Veo el cambio para el futuro. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Te escuchaba, la verdad que uno queda impactado con toda la enseñanza que nos dejás y todo el proceso que llevaste. Y mi consulta era sobre esto, sobre cómo te llevó a vos en la vida todo este proceso de que cuando comenzaste, que vos mismo lo decías, que te decían hippie efectivamente, al día de hoy que sos referente y que te respetan. Claro, sí. Ese es el proceso, eso está contado en el libro. Habrá que leerlo. No, poéticamente, de forma, yo el libro no es una novela, ¿viste? No es... está todo contado como troquelada la vida, ¿no? Como no, hay espacios entre una situación y otra, pero es muy loco porque ahí donde yo mido el cambio, y para bien, por supuesto, ¿no? Sí. Porque algo que antes era tan, digamos, malo para la sociedad en ese momento, hoy es como que lo ven como que es la salvación. Yo cuando intenté ser vegetariana, que tenía 20 años, era una loca, otra vez, la hippie loca, cualquier cosa está haciendo. Hoy el veganismo, hoy soy vegetariana, mi hija es vegana, y no me morí, soy atleta, estoy perfectamente, mi hija estudia medicina, y... ¿cuánto hablan en contra de esto también, no? Sí, y ha sido un montón de cosas que van cambiando y como que se van poniendo hasta de moda, ¿no? Sí. No es que se tengan que poner de moda que la mujer sea fuerte. Lo que se tiene que poner de moda es ser libre. Y que la que quiera ser fuerte, lo sea. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que se tiene que poner de moda. Es que cada cual sea lo que es, no lo que quiere la sociedad que sea. Totalmente. Leti, creo que también ahí, por lo poquito que he leído, va del, digamos, dice tu libro, ¿no? Porque estás hablando de que concordamos, obviamente, de ser auténtico, de ser libre. Bueno, también esto me llamó la atención, justamente, y creo que va de la mano del nombre del libro, ¿no? Que siempre... o están las modas, está como vos decís, o buscamos siempre miramos lo ajeno, lo que se pone de moda, ¿no? Como que está el oro ahí, y vos bien lo decís que está dentro, y creo que en tu caso lo demostrás, ¿no? Con todas las medallas, con toda, me imagino, victoria, fracaso, que vos mejor que nadie lo debes saber. Sí, yo lo que hice es realmente todo lo que hice de ir a buscar las medallas, de traer las medallas y ir escribiendo todo, en realidad era para el libro. Y hoy me siento y lo puedo decir abiertamente, algo que era como un sueño tímido adentro mío, ¿no? Yo algún día voy a escribir todo esto, pensaba, ¿no? O sea, lo escribir lo escribía, lo voy a publicar, era el sueño tímido. Y hoy que concreté todo esto, que mis hijos egresados de una escuela de hippies, mi hija está en tercer año de medicina de la UBA. Entonces, esas son mis medallas de oro. Sí, la verdad esas. Que sí. La verdad esa, que sí. Esas. las que están colgadas tintineando ahí en la pared, eso es un nada, es un chiche. Sí, es un chiche. Lo otro, lo que va a quedar, eso que se inmortaliza a través de la carne y los huesos, ¿no? Lo que le queda a mis hijos, lo que quede, ese mensaje. Por eso creo que el libro también es ese mensaje. El otro día, yo pienso mucho y escribo mentalmente y después lo bajo, ¿no? Entonces estaba pensando y yo decía, este libro es como un mensaje que coloco adentro de una botella, le pongo un corcho y lo tiro dentro del mar. Y miro lejos, así me escribía mentalmente, ¿no? Y miro lejos, lejos, lejos, y del otro lado en la costa, ¿cuánta gente ahí esperando? Qué sorpresa la mía. Es como digamos, ver, digamos, transmitir ese mensaje de que a pesar de todos los éxitos, si se quiere decir, los fracasos que uno ha tenido en la vida, vos lo transmitís, y la idea es también de decir que nada es imposible y de que un simple fracaso no te frene, que es como que tenés que seguir hacia adelante. Sí, ser fiel a uno mismo, ¿no? También, digo, bueno, ahí Leti lo va contando, todo lo que le han dicho, me imagino que siempre, estamos en la radio, pero me imagino que cosas peores, y la verdad que en tu caso, digo, bueno, dice, y seguiste fiel a vos misma y el resto, bueno, ¿qué opine? ¿Qué sé yo? Sí, claro, lo que pasa es que como yo estoy en pareja con otra mujer, que se llama Mariela, ¿no? Con Mariela, yo una vez le digo, viste, a mí no me molesta que me miren, que qué sé yo, que por ahí, no sé, se den vuelta y hablen cuando yo paso con Mariela de la mano, o nos dimos un beso, sentadas tomando un café, ¿no? No soy yo el problema, o sea, en realidad es a aquella persona que sí puede hacerle tanto daño, que vaya a su casa y se encierre en el closet, o se encierre en el baño y se cuelgue y se mate. Ese es el que me preocupa. Sí, es cierto, Esa sociedad mata gente. Esa sociedad aniquila gente, encierra gente en cárceles, como por ejemplo un closet. Entonces, a mí no me hacen daño, pero ¿a cuánta gente sí? Por eso con Mariela una vez le digo, nosotros tenemos que militar, por más que no tengamos ganas de estar de la mano, estemos de la mano, por más que no queremos darnos un beso en la cola del banco, nos damos un beso en la boca para que nos vean todos. Militamos el amor libre, siempre, estemos donde estemos. Porque es una forma de ayudar a todos aquellos que tal vez, o aquellas, que no tienen esa fortaleza, no fueron educados con herramientas, no tienen la fortaleza, qué sé yo, de Leticia Bertotto. ¿Por qué todos van a tener una fortaleza así? Entonces, en el libro también es un poco para que tal vez aquel que o aquella que hoy no se siente fuerte pueda tal vez en ese libro encontrar la palabra justa para empezar a empoderarse, ¿no? Y empezar a ser lo que quieren ser. Exactamente. Leti, mucho éxito mañana, mucha mer ahí en la presentación. Recordamos entonces a la gente que va a ser en el Consejo Deliberante a las 18 horas el Camino de Oro. Bueno, las espero, los espero. Ojalá puedan estar ahí. Ojalá que sí. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. Siempre es un placer, Leti, escucharte. Gracias. Un beso enorme para todos y todas. Chau.